último bloque de Cruzar los Cables. Aquí nos encontrábamos en este magazine radial. Queremos agradecer a todas las personas que nos se han comunicado con nosotros, desde Beto de Espeleta, que nos pedía un tema que no le vamos a pasar porque tan biónica no nos gusta, pasando por la compañera trabajadora del Ministerio de Seguridad, que despedida, que nos ha contado cómo sucedió todo. Estamos hablando de Natalia D'Ambrosio. También al compañero del sindicato Natalia D'Alessandro, al compañero del sindicato de cerámicas de Azul, que también hubo muchos despedidos, y a las personas que colaboraron con la consigna que estuvimos hoy tirando en el programa: achicar el Estado es agrandar la nación, y lo dijo el señor José Alfredo Martínez de Hoz, participante de la juventud del Ateneo Democrático que mencionábamos antes. Vos bueno, también tenés tu charme para decir las cosas, digo, porque ese es el encanto de Víctor Hugo, pero a mí me gusta. Tenemos a Adriana, que se comunicó con nosotros por redes sociales, a Robert también, que lo hizo. Y bueno, vamos a ver entre ellos dos, que fueron los dos primeros en realidad. Vamos a sortearlo ya, o sea, la gente no se va a quedar sin saberlo. No tenemos por tiempo, las redes porque sociales. Ahora viene la muchacha de Pasión Bohemia aquí en Radio Libre. Y esto fue todo. Nos estamos yendo con un temazo, una versión realizada por Las Pelotas, de La Colina de la Vida. Y esto fue Cruzar los Cables en este martes a las 19. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Cuídense, loco, y sean pacíficos. Hagan valer sus derechos. Ahí está, loco, vamos, rock and roll. Ya nos vamos, pero no te deprimas. El próximo martes estaremos aquí, firmes para darte vuelta por completo y apoyarte dos horas más. Cruza los Cables, una píldora para evitar el suicidio en masa.